El máximo dirigente Kim Jong-un dirigió la competencia de tanquistas del Ejército Popular de Corea 2017. Asistieron a la competencia los tanquistas seleccionados en las grandes unidades combinadas. La competición se efectuó con el método de sumar las notas de pilotaje y de tiro de los tanques, que parten según su turno a sorteo de grandes unidades combinadas, disparan los blancos móviles y fijos, superando 8 obstáculos instalados en la pista de 3,6 kilómetros, y decidir la orden. Luego de informarse del programa de la competencia en el puesto de vigilancia, el máximo dirigente dio la orden de iniciar el juego. Contemplando los tanques que corrían superando de un aliento distintos obstáculos, él expresó: «Es admirable la capacidad de los tanques. Atraviesan las lomas escarpadas cual volando y corren a toda velocidad. ¡Bravo! Realmente, el tanque es el símbolo y el martillo indestructible de nuestro ejército popular». El orden de clasificación del juego fue lo siguiente. La División Guardia de Tanques 105 Seúl Ryugyong-su, la Gran Unidad Combinada 966, la 567, la 313, la 233, la 604, la 593, la 287, la 337, la 324, la 526, la 549, la 264, la 757 y la 671. El comandante supremo enfatizó que, a través del juego de hoy, se ha evidenciado que nuestros tanquistas se han preparado con firmeza como guerreros genuinos, capaces de cumplir con destreza y de modo independiente cualquier tarea combativa, corriendo con sus máquinas invictas por la zona operacional de liberación de la parte meridional de Corea. Luego, impartió las indicaciones para el perfeccionamiento de los preparativos de combate de las unidades y subunidades de tanques. El máximo dirigente Kim Jong-un se reunió con los tanquistas participantes en el juego y platicó con ellos. La unidad ganadora en la competición de hoy es el ejemplo de todo el ejército en la primera etapa del entrenamiento combativo y político del nuevo año. Valoró así en alto el máximo dirigente y expresó su esperanza y seguridad de que, si se desata la guerra, todos los tanquistas avanzarán con una fuerza irresistible y destrozarán las trincheras enemigas con sus garras aceradas. Y se tomó la foto memorable junto a ellos.